Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa número 16 de la cuarta temporada de Colectivos. Saludamos a nuestro equipo, a Leo Borges en los controles y a nuestros compañeros, Diego Cortés, que está acá conmigo, y Fanny Rudnitsky, que no va a estar hoy aquí presente. Yo soy Salvador García. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener una nueva entrega de Alguien tendrá la culpa, la columna de Salvador García, donde nos estará hablando de bandas sonoras en la historia del cine. Y vayas a ver por dónde lo llevaste, ¿eh? Va a estar lindo esto para estar indagando ahí. Estuve pispeando un poco algunas de las canciones. ¿Ah, sí? Sí, sí, bien, sí. Buenísimo. Buenas pelis. Bueno, pero antes de pasar a esta edición de Alguien tendrá la culpa, vamos... No, después de... ¿Qué vamos a tener? Ah, ¿después? Claro, vamos a estar conversando con algunos colectivos. ¿Dónde está eso? Lo cuento yo, si querés. Sí, dale, por favor. Bien, vamos a estar comunicándonos con algunos colectivos que llevan adelante algunas actividades. Vamos a estar hablando, por ejemplo, con los organizadores del Congreso Anarquista, justamente, que se llevó a cabo la semana pasada. Y vamos a estar charlando con sus organizadores. También vamos a estar charlando con el Espacio Antirrepresivo acerca del ruidazo y todo este evento que se generó ayer en simultáneo a lo que era la cadena nacional de Vivir Sin Miedo que llevó adelante el señor Larrañaga. ¿Caceroleaste? No, estaba jugando al fútbol a esa hora, pero grité en el fútbol. Bien. Grité goles. Sirve, sí. Juega, ¿no? también vamos a estar conversando con la coordinadora de No a la Reforma, justamente esta gente que está en contra de la reforma de Larrañaga y que van a estar haciendo un plenario en la Facultad de Derecho. Justamente vamos a estar hablando con ellos acerca de cómo se viene gestando toda esta movida. Y por último, vamos a conversar con la gente de Minerva y que vienen preparando el meneo disidente volumen 8, que va a ser Viernes. Este viernes, exactamente, ahí en el... No me sale el local, de Federación de Salud Pública. Exactamente ahí. Lo van a hacer ahí. Bueno, vamos a estar charlando acerca de cómo se vienen armando y cuál es la consigna detrás de esta fiesta, que no es un baile más. Tiene algunas consignas que son muy interesantes como para ir analizando y bueno, vamos a estar charlando de eso. Bien, pila de gente. Exactamente. Vamos a dar voz a un montón de colectivos. Bien, pero antes de todo eso, entonces les recordamos nuestras vías de comunicación. Vamos arriba. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Tal como lo anuncian las voces de estos niños, alguien tendrá la culpa al espacio de Salvador García. Salvador, toma las riendas. Bueno, buenas tardes. Esta es la edición número 10 de Alguien tendrá la culpa.

para discutir, conversar con las vecinas y los vecinos igual, sin perjuicio de que estamos también apostando a crear algunas comisiones vecinales. Bien, a mí una de las cosas que, por último, antes de terminar, que me llama la atención es la como que toda esta, la campaña de Vivir Sin Miedo en realidad despertó un montón de creatividad también del movimiento social, del propio movimiento social, y como que me gusta mucho cómo se están generando nuevas formas de protestar, nuevas formas de juntarse, nuevas formas de generar alianzas. ¿Eso es intencional desde ustedes, desde Espacio Antirrepresivo, explorar también en formas de protesta? Sí, yo creo que hay algo que tiene, cuando avanza a veces la derecha y las propuestas punitivas del Estado, la población responde claramente con todas las herramientas que tiene, y es positivo ver esa diversidad en cada espacio. Creo que suma a transmitir una postura al resto de la población de los temores que tenemos en caso de que salga esta propuesta. Muy bien, Pablo. Sí, perfecto. Pablo, te agradecemos mucho este contacto y bueno, vamos arriba con estas consignas y esta lucha justamente que también viene llevando adelante ustedes desde su posición. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Sabemos que nos vamos a seguir encontrando con Radio Pedal en varias de las instancias que están por venir. Y bueno, ni bien tengamos confirmado el festival, lo vamos a ser partícipes de esto también. Buenísimo. Genial. Que pase bien, Pablo. Abrazo grande. Chau. Abrazo. Ya estamos llegando al final de la edición de Colectivo el día de hoy. Recuerden que en breve nomás arranca Nadie Nos Escucha. Esta gente que ya se anda aprontando por ahí, ¿puede ser? Por lo pronto, sí, se están aprontando. ¿Qué te quedó de este programa? Hoy que tuvimos muchos contactos telefónicos, muchas voces de justamente por ahí gente que anda en actividades en este momento. Me parece muy interesante este formato de multivoz. Estuvo interesante, ¿no? Es como darle, es como saber en qué andan muchos a la vez. Sí, eso me gustó un montón y bueno, también quería mandarle un abrazo a Fanny. Vamos arriba, Fanny. Que esté bien. Que se la extrañó también. Es verdad. La voz de mujer hace falta acá. Mucho más chirulo en este sí. No, me quedo pensando en las articulaciones, ¿no? Cómo vienen siendo necesarias y parece que están emergiendo por todos lados, como nexos, uniones entre colectivos, gente que trabaja de una forma más o menos similar, que parece que nos estamos juntando y me da cierto. Tengo como una sospecha ahí de que está bueno hacia donde estamos yendo. Bien, y se da muy naturalmente, no es una cosa que sea tan forzada, como un poco haciendo contraposición a cuando se trajo todo el tema del no a la baja. Me da la impresión que en aquel entonces era como muy impulsada, había un motor muy grande atrás que por ahí atraía justamente ese movimiento, y que en esta oportunidad no sea tanto así. Me da la sensación de que sea distinto, sea mucho más de abajo justamente la discusión, la charla y la forma militar. Y que ojalá sea exitosa todo tipo de articulación, pero en caso de que no lo fuera, creo que deja un movimiento ahí agitado socialmente, listo como para plantarle el cuerpo y la cara a muchas cosas también. Uh-huh. Y también se dieron muchísimos ámbitos, para que todo esto se dé, muchísimos ámbitos de discusión justamente de lo que implica una cosa, de dónde estamos parados y cuáles podrían llegar a ser las soluciones. Muchas veces que se dice, está ese argumento que va tipo, bueno, vos no estás a favor de esto, pero vos qué propones. Y claro, sin embargo, desde el movimiento social se han tirado un montón de alternativas que por ahí apuntan a subsanar el tema de la seguridad, que es un tema que nos toca a todos y ninguno está exento de eso. Sí, no tenemos los medios de difusión empresariales, magnates que tienen otros, pero me parece que nos falta amplificación todavía de eso, ¿no? Es verdad. Llegar más lejos. Para eso hay que seguir remando. Bueno, cerramos este programa. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí prendidos. Les invitamos a seguir entrando a la página de www.radiopedal.uy, donde volcamos un montón de contenidos de nuestro programa, de otros programas Andamais. Y lo dejamos con la gente de Nadie Nos Escucha. Chau, chau. Chau.